Muy buenas tardes, noches, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, así es, tardes, noches todavía. No es totalmente de día, a las 7 de la tarde. No. Así que, bueno, estamos, me parece que estamos sin salir al aire. Vamos a empezar de nuevo en algún momento. Vamos a empezar de nuevo en algún momento, seguramente. Algo está pasando que no estamos saliendo al aire, pero por la duda de que sí estemos saliendo, le decimos que esto es La Colectiva, esto es Piedra Libre en La Colectiva, en el 102.5, como todos los viernes de este año, en los cuales estamos arrancando desde las 19 y hasta las 21 horas, siempre con 2 horas de programación aquí en el 102.5. No sé si ahora sí nos habilitaron o no nos habilitaron. Sí, ahora sí estamos entonces en el aire, aparentemente. Ahora sí. Muy buenas noches. Eso es lo que decía hace un momento Graciela Gurbe, que está haciendo su reingreso acá, en este estudio esto de la es Colectiva Reality Radio. Efectivamente. ¿Qué tal? Buenas noches, Graciela. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien. De las manos de Alan Glide llegaremos a las 21 horas en este nuevo Piedra Libre. El número es Capicúa otra Hoy vez. Hoy es Capicúa. Nos toca Capicúa. Me encantan los Capicúa. 494, y como para no asustarlo mucho, vamos llegando a los 500. Sí, sí, todavía no hemos pensado qué podríamos hacer cuando lleguemos a los 500 programas. Y si nos vamos a festejar y no... Ponemos un programa grabado. Traemos mucha gente y hacemos en vivo con todo y cada uno diga lo que... Por ejemplo, ¿qué le parece? Bueno, está bien, vemos. Faltan todavía 6 programas, que es un mes y medio. Claro. O sea, falta. Falta bastante. Claro, sí. Casi primaveral va a llegar. Va a ser más que primaveral. Así estamos. Muy bien, bárbaro, bien. Genial. Si no faltamos nunca, ¿no? No, por supuesto. A veces nos pegamos ese faltado. Digo, antes de meternos en la programación específica de hoy, digamos que, claro, tenemos un día muy particular donde el dólar pasó los 31,50 en una suerte de remake de la película de Chale la Culpa a Río. Claro. Vieja, que ya tuvo otras remakes. Bueno, esta es una nueva. Ahora, antes fue Turquía, ahora parece que Turquía cerró el grifo. Algo pasó bueno con Turquía en ese sentido, no en otros. Ya no nos afecta, o no nos afectaría, siempre pongamos ahí el condicional. Pero sí pasó algo en Brasil, hay una devaluación en Brasil y acá es así, y acá también tiene que haber devaluación. Es más, hoy empezaron diciendo que a media mañana, mediodía, que había estado medio como regulándose el real. Pero acá no pasó nada con eso, siguió subiendo. No, de acá es más, calculemos que va a seguir subiendo el dólar, porque o depreciándose el peso, ¿no? Que es lo real. ¿Quiere empezar el programa ya? No, porque hay que comentar esto, ¿no? Claro. Siempre hay algo, como ya lo dijimos en la región, nadie devaluó como la Argentina. Con esta última devaluación de esta semana, que va alrededor del 10%, nos ubicamos en aproximadamente, nos acercamos al 70% de devaluación desde principio de año hasta el día de hoy. Desde la cotización del 2 de enero hasta la del día de hoy, hay casi un 70% de devaluación en Argentina contra... por ejemplo, un 7% de devaluación en Chile, ¿no? Y como ya lo dijimos en otro momento, es la misma crisis internacional y es la misma sequía y es la misma situación. Así que bueno. Ahí está. Y lo otro que no quería dejar de mencionar, simple, así, cortito nada más, es el Queremos Flan, que a vivo grito grabaron allí los legisladores de Cambiemos cuando se juntaron el jueves en pleno para esa foto futbolera que se ve que les gusta sacarse. Supongo que será por el pasado de Boca, o no pasado, si seguirá siendo hincha de Boca, pero digo como presidente de Boca, del señor Mauricio Macri, el ingeniero. Bien, la estupidez no tiene límites, parecería, aunque nosotros nos tentamos en pensar que podría tener un límite y es el de Esteban Bullrich. Pero bueno, tampoco es el límite. No, él habló de flan y la escasez de huevos y demás. Realmente lo de Esteban Bullrich realmente es Parece el límite de la estupidez. Parece el límite. Pero seguramente lo vamos a romper en cualquier momento. En cualquier momento. Ahora sí, gracias por dejarme desenvolver. Yo estaba como atorado con esto, mire. Está ahora bien. Podemos pasar, si Puedo le parece, pasar. ¿A qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Bueno, hoy nos vamos a encontrar con la caravana de Nicaragua, solidaria con Nicaragua, que llegó acá a la Argentina. En este momento está haciendo un acto frente a la embajada de Nicaragua. Es una caravana que ha ido a varios lugares, inclusive de Europa. Sí, arrancaron por ahí. Sí. Hace visibilizar un poco la situación que tiene Nicaragua. Es bastante parecida cuando fue lo de Ayotzinapa. Iban a distintos lugares los padres y madres para hacer conocer la situación real de lo que se estaba viviendo y qué era lo que le sucedía. Bueno, acá está sucediendo eso con Nicaragua, así que en un ratito vamos a comunicarnos con alguien, un miembro de los que están ahí en la caravana, algunos que son argentinos, son nicaragüenses, pero que viven en Argentina, para que nos cuente un poquito lo de esta caravana y lo que está sucediendo. Sí, que estuvo hoy a las 17:30 allí frente a la embajada. A la embajada. Bueno, vamos a retomar, porque se resolvió su problema con el teléfono, Alejandro Cabrera Brito, si retomará su columna de derechos humanos. Y hoy nos vamos a meter también con el feminismo, con lo que significa, qué es la cuarta ola, no sé, una cantidad de interrogantes que tenemos y que queremos que Claudia Corol nos diga un poco y nos hable sobre ese tema. Y sobre el final, no llegará, pero llegará su columna. Llegará su columna de Notas entre las Notas, de Martín Marcesi. Por supuesto va a haber breves, muchísimas cosas más. Y como cada tanto y como me gusta mucho, vamos a ir al primer tema. ¿Y de quién es el primer tema? No sé. Decidí guacho, ¿qué? Sin miedo. Bueno. Sur nos pancartes, nos boussoles, de Santiago à Paname, de Roubaix à Baltimore. La rue est à nous, on fera péter les châteaux forts, les privilèges, les passe-droits, les coffres forts. On fera ça sur les dance floor. Y bueno, acá estamos y como habíamos dicho, está la caravana de solidaridad con Nicaragua, que ya ha llegado acá hace poquitos días, donde ya está realizando actividades. Y en este, hace un ratito estaban frente a la Embajada de Nicaragua y ahora, bueno, vamos a ver un poco cuáles son las actividades y, pero por supuesto, también qué significa esta caravana que llegó desde Nicaragua, ¿no? Y ya estamos comunicados con Carolina. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, soy Carolina, participo en la caravana de solidaridad por Sudamérica. Lo que significa esta caravana es de que nosotros somos de información y de solidaridad. Primeramente información, porque debido a la grave situación que está ocurriendo en nuestro país, el gobierno prácticamente tiene el control del 80% de los medios de comunicación. Entonces, él ha manipulado la información, donde dice que es una derecha golpista. Entonces, debido a la grave situación, porque la verdad es que se están viviendo cosas muy tristes, muy dolorosas, asesinatos y cosas bastante, bastante crueles. Entonces, debido a esa situación, distintos movimientos sociales, nos decidimos organizar para sacar adelante nuestro país, para informarle al mundo que en realidad no es una derecha golpista, sino que es el pueblo de Nicaragua que está pidiendo justicia. Entonces, nosotros estamos informando y estamos pidiendo solidaridad, que condene prácticamente este pronunciamiento, es que condenen lo que está pasando en nuestro país, la represión, la grave represión, porque sabemos que la presión internacional va a ser una ayuda bastante grande para salir adelante. Bien, Carolina, acá en el estudio, Graciela y Daniel, somos los que estamos conversando contigo. Nosotros fuimos siguiendo lo que ocurrió en Nicaragua prácticamente a partir de los primeros levantamientos, por allá por el 20 de abril ya estábamos nosotros trabajando con las noticias que nos llegaban. Hay una suerte de varias informaciones en relación a la cantidad de asesinados que ha habido. En algunos casos hay organismos de derechos humanos que hablan de más de 350. Se habla también de desaparecidos sin precisar la cantidad. ¿Vos tenés alguna precisión respecto a lo que ha significado estos 4 meses, ¿no? 3 meses en realidad, de más fuerte represión del gobierno de Nicaragua? Sí, la verdad es que la represión cada día ha tenido 3 fases, la represión. Bien. La primera fue cuando empezaron a asesinar a los jóvenes universitarios dentro de las universidades, que inició prácticamente el 19 de abril los asesinatos contra los jóvenes. La segunda fase fue que como cuando iniciaron a asesinar a los jóvenes dentro de las universidades, prácticamente todo el pueblo nicaragüense empezó a manifestarse, a poner nosotros le llamábamos tranque o barricada, que levantábamos prácticamente adoquines en las calles o árboles o cosas ahí para no permitir el acceso. Entonces el gobierno en ese momento decidió hacer su operación limpieza, que habían policía y paramilitares, porque el ejército, el que está en las calles, no está vestido de ejército, sino de civil, pero ellos son los que tienen esas armas letales de guerra, con esas armas son las que ellos están asesinando. Esa fue la segunda fase, que no les importaba quienes estuvieran, y asesinaban a diestra y siniestra. Y la tercera fase que estamos viviendo ahorita es la cacería, que le llamamos nosotros una cacería selectiva, donde ellos ya conocen quiénes son las personas, ya te tienen identificado quiénes son las personas que han han estado en los tranques, que han participado en las diferentes manifestaciones. Entonces ahora llegan a tus casas, ya hay muchos jóvenes que han sido asesinados dentro de sus casas, prácticamente en la calle, donde te encontrés, no importa el lugar, pero te asesinan en cualquier parte. Entonces, debido a esa lista que como me mencionó, hay diferentes números de listas, porque hay algunas personas, nosotros dominamos que son 427 asesinatos los que hay, más de 400 desaparecidos, más de 2.000 personas heridas. Nosotros como diferentes movimientos estamos trabajando prácticamente en Nicaragua de una manera clandestina, que estamos reuniéndonos en diferentes lugares donde estamos prácticamente corroborando la información que está sucediendo, porque hay muchas personas que no van a las instituciones de derechos humanos por temor, porque prácticamente asesinan y no podés denunciar, porque si estás denunciando, aunque te asesinan, dicen que sos delincuente, que por eso prácticamente están quitándole la vida a la mayor parte de los jóvenes. Entonces, al final hay muchas personas que por temor a que lo sigan asesinando, que lo sigan reprimiendo, no van a denunciar a algunas casas de que son de derechos humanos. Claro, y aparte de eso, ¿cómo es pueden movilizarse, pueden salir a las calles? Si bien esto empezó desde los estudiantes, ¿el pueblo reaccionó a eso y está en la calle? ¿O todo esto que vos nos estás contando hace que por ahí las movilizaciones no sean tantas? Las movilizaciones siempre se están dando, a pesar de tanta represión y de tanto asesinato y miedo, más que todo él está implementando el miedo como claro, para que nosotros no nos sigamos manifestando, pero aún así, 3 veces por semana las manifestaciones están, uh-huh, y son manifestaciones bastante grandes, porque anteriormente en Nicaragua éramos pocos para andar manifestándonos, quizás unas 50, 100 personas, uh-huh, ahora hay hasta grupos de 2.000, de 3.000, hasta 5.000 personas que están manifestándose en diferentes partes, porque la verdad es que nosotros no podemos callar tanta crueldad que estamos viviendo actualmente, claro, en nuestro país. Sí, vos decís que hay miedo, ¿no? Pero y también tienen una ley antiterrorista que por hacer una protesta los podría llegar a 20 años de cárcel. Sí, eso sí. Es tremendo. ¿Eso fue votado ahora o ya la tienen de hace mucho? No, esa ley la aprobaron ahorita, el mes pasado, aprobaron esa ley de antiterrorismo, uh-huh, que es la misma que te aplican ahorita si has participado en alguna manifestación, en algún tranque, uh-huh, o simplemente con el hecho de identificarte con tu bandera, que simplemente utilices la bandera azul y blanco, que es la que nos representa. De esa manera ellos te aplican la ley, porque prácticamente tienen personas por cada barrio que le está informando a ellos quiénes son esas personas que han andado en marcha, quiénes son los que se manifiestan en contra de él. Entonces, de esa manera, ellos en cualquier lugar que estés te llevan y te aplican la ley. Claro. Actualmente, ahorita, el líder campesino del movimiento, sí, el movimiento campesino Medardo Mairena, él fue ahorita, está encarcelado en el Chipote, la cárcel que utilizó Somoza cuando la dictadura. Uh-huh. Entonces, por el simple hecho, él estuvo participando en la mesa de diálogo, por estarle diciéndole al pueblo que teníamos que seguir manifestando. Entonces, al final, ahorita esa es la ley que le están aplicando, la ley de terrorista, claro, que es la que están aplicando prácticamente a todo el pueblo de Nicaragua, a los que te manifestás. Por el simple hecho de levantar tu voz, te aplican esa ley. Claro. Para nosotros, por lo menos desde la perspectiva de observadores, ¿no? De tantos kilómetros de distancia, nos da la sensación de que hay un antes y un después en cuanto a las manifestaciones de Masaya, de lo que fue esa cacería que organizaron en Masaya. ¿Esta observación es correcta? ¿Hubo allí? ¿Qué pasó allí en Masaya? La verdad que en Masaya, cuando inició la represión, que iniciaron los asesinatos en contra de los jóvenes, el pueblo de Masaya fue uno de los pueblos de que cuando prácticamente apoyaron a cuando el sandinismo fueron uno de los grupos que más, claro, lucharon contra la dictadura. Claro. Entonces, al final, es un pueblo que tiene mucha historia, mucha gesta heroica, porque ellos participaron contra la dictadura. Uh-huh. Entonces, al final, cuando inició esta represión, fue uno de los pueblos que se levantó de la manera más fuerte, que iniciaron con los tranques, fue prácticamente todo el pueblo de Masaya. Nosotros les llamamos departamento, ustedes les llaman provincia. Entonces, en ese departamento de Masaya, uh-huh, las protestas fueron bastante fuertes. Claro. Prácticamente duraron más de 3 meses protestando, uh-huh, insistiendo que se fuera Daniel Ortega, que era un asesino. Uh-huh. Y entonces, sí, ellos siempre estuvieron en el antes y aún ahorita Masaya prácticamente es donde la represión está siendo bastante fuerte. La mayor parte de los jóvenes no están en ese lugar, ya están en diferentes partes del país y algunos han salido. Ah, bien. Vos hablabas al comienzo que hay una concentración de los medios de comunicación. ¿Nos podrías describir un poquitito esa concentración de los medios de comunicación en Nicaragua? Sí, la verdad es que el gobierno tiene el control total. Prácticamente existen solo 3 medios de comunicación que son independientes. Y la otra parte, ellos son dueños, sus hijos son dueños de esos medios. Entonces, al final, son medios fascistas que solo están diciendo la derecha golpista está haciendo esto y solo te llaman los delincuentes. Al final, eso es lo que ellos transmiten. una falsa información de que ellos niegan que hay muertos, ellos niegan todo lo que es el ejército, que es la policía, la que está en las calles asesinando. Entonces, al final, los medios, de esa manera, nosotros sentimos como que es una amenaza para nosotros, porque al final no informan de la manera que deberían de ser, y debido a esa grave situación, hay muchos que no se pronuncian condenando la situación que estamos viviendo. Claro. Entonces, en ese particular tenemos bastante debilidad, porque prácticamente él tiene el mayor dominio de los medios. Claro, claro. También mencionaste la mesa de diálogo. ¿En qué punto está esa mesa de diálogo? La verdad de las cosas es que ahorita la mesa de diálogo prácticamente no se ha reanudado. Bien. Porque al inicio, cuando se dio la mesa de diálogo, a él lo que le preocupaba eran los tranques. Uh-huh. Porque prácticamente él decía que quitaran los tranques. Y en ese momento, pues, tuvimos prácticamente 5 sesiones de la mesa de diálogo. Pero ya cuando él hizo su operación limpieza, que quitó prácticamente todos los tranques, porque ya ahora no hay tranques en ninguna parte, entonces como que la mesa de diálogo ya no, ahorita prácticamente no se ha podido reanudar ni nada, porque lo que el gobierno prácticamente ha hecho, implementar el miedo, pero aún así, en la manera que lo ha implementado, siempre hay protestas y todo, pero en sí no se ha abordado, él no quiere, como que no quiere seguir prácticamente en claro. El diálogo, él no quiere dejar el poder. Claro, claro. Bueno, estamos conversando con Carolina, integrante de la Caravana de Solidaridad Nicaragüense por Latinoamérica. Sí, ustedes son 3 integrantes que han venido, esta caravana ya estuvo en varios lugares, no creo que algunos fueron para Europa, ustedes están siendo el recorrido por Latinoamérica, donde una de las integrantes es de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, otra de las que participan son del Movimiento Madres de Abril, y tú eres del Movimiento Nacional del Frente de la Minería Industrial. Sí, somos un movimiento anti-extractivismo, ¿sí? Uh-huh. Claro. Somos 3 movimientos diferentes, sí, pero uh-huh. Sí, el movimiento de los jóvenes universitarios, las Madres de Abril y el movimiento anti-extractivismo, que debido a la grave situación que está sucediendo en nuestro país, decidimos todos organizarnos para encontrar una pronta salida. Y sí, estamos en Sudamérica, como les digo, informando. Hay otra caravana que ya estuvo en Europa, tuvo uh-huh. muy buenos resultados, muchos pronunciamientos, y hay otra que está en Centroamérica. Somos 3 caravanas, pero al final la que está ahorita somos nosotros, los de Sudamérica uh-huh. y los que están en Centroamérica. Se van a quedar una semana acá y me imagino que con diversas actividades, ya las comenzaron, pero siguen las actividades. Sí, las actividades... Prácticamente ya en Argentina, ya estamos hasta mañana. Ah. Ya el domingo viajamos hacia Uruguay, estamos una semana en Uruguay, luego a Brasil y ya luego a Perú. Y ese es los países que vamos a recorrer, que va a recorrer la caravana. Bien. Claro, perfecto. ¿Los recibió José Luis Villavicencio, el embajador de Nicaragua en Argentina? El embajador, no. Ajá. Prácticamente no nos recibió, sí, hicimos una marcha condenando la violencia, la crueldad con que se nos está tratando y la falsa malinformación que ellos están dándonos, que somos unos golpistas. Entonces, pero no, él no nos recibió, no. Bueno, Carolina, te agradecemos mucho. Por supuesto, esperamos que esto sirva para revertir esta situación que está viviendo Nicaragua, y por supuesto seguiremos acá teniendo toda la información que sea necesaria para difundir. Ok, gracias. No, gracias. Gracias a vos, Sí, gracias. Ok. Bueno. Carolina, entonces es integrante de esta caravana. Es Carolina 3. Hernández Ramírez, que sí, parte de esta caravana, y como dijimos, de un movimiento antiminero industrial. O sea, exacto, que estaría bueno tal vez pensar, ¿no? Pero está bueno esto de que alguien de la parte universitaria, las madres, que son las madres de familiares, amigos, padres, hijos, todos los que hoy no están y seguramente vienen a hacer sus denuncias, y por supuesto esta parte que debe también tener que ver, como en todo lo que sucede en Latinoamérica, con el extractivismo y el saqueo que se produce. Exactamente, claro. Y recordemos que este estallido en Nicaragua se produjo a partir de un decreto que al lado de lo que ocurrió después es una situación realmente bastante menor, uh-huh. porque era un decreto donde se imponía algún recorte en las jubilaciones y en los salarios. Bueno, ese decreto fue el que llevó a la gente, sobre todo los jubilados y jubiladas, a la calle uh-huh. en ese momento, y luego acompañados por los estudiantes, como cómo se habrá visto, pero lo que sí estaba detrás es todas estas cosas que estás mencionando, ¿no? Como el tema extractivista, no solo de la minería, sino también el monocultivo, los monocultivos industriales, sí, ¿no? Claro, que sí. Allí es la palma, como acá es la soja, el nuevo canal que se pretende abrir Pacífico Atlántico en un sector de Nicaragua y que atenta contra los derechos de los pueblos originarios, en fin, hubo varias cosas que fueron juntando una suerte de olla a presión que abrió en ese momento con esto. Y los datos que nos dio actuales son realmente, digamos, sí, porque hablan de 300 muertos. No, 427 asesinatos, 400, dijo ella. Ella dijo 400 ella, desaparecidos y 2.000 heridos, aproximadamente, en un conteo que se hace difícil también. Hay más de 500 presos políticos, según tenemos las estadísticas. Y bueno, y hay una cantidad de nicaragüenses que se han ido de Nicaragua en este momento. También, ¿no? O sea, huyen, no sé. Exactamente, exactamente. Que están en los países limítrofes, que están saliendo, sobre todo Costa Rica, que están saliendo de Nicaragua porque realmente consideran que peligra su vida. Bien. Vamos a la tanda. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Compramos hiladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5 frecuencia modulada estereofónica. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La Colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Gatillo fácil, armado de causa, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que durante 2014 aumentó el armado de causas a personas inocentes. Yo sabía que estas causas se arman para ampliar las estadísticas de las comisarías y justificar sus presupuestos. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Y acá volvemos, y volvemos, y como bien lo anunciamos, acá volvemos con la columna de Alejandro Cabrera Britos. Buenas noches, Ale. Muy buenas noches, Graciela. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Tanto tiempo, Ale. Ahí en comunicados estábamos. Terrible, la tecnología nos jugó en contra. Claro. Sí, señor. Sí, señor. ¿Dónde andás? Ahora por los pagos de la Pampa Sojera. Ajá, muy bien, muy bien. Pampa Sojera. Desde ahí, desde un cóctel de glifosato nos estás hablando entonces. Sí, sí. Que el otro día hablaba lamentablemente de manera, demostrando una actitud mercenaria y poco académica, Cormillot, que que había más muertes por otras cuestiones que como que el glifosato era inofensivo, bueno, una barbaridad, ¿no? Sí. Estos manijazos que dan y que dan vergüenza ajena, ¿no? Para aclarar un poco los ojos, las situaciones de los efectos, ¿no? Están a la vista, ponen mucha guita y se tapan, pero... Sí. Y bueno, y esta zona, lamentablemente, sí, está enriquecida económicamente gracias, entre comillas, a la proliferación de los transgénicos, de los agronegocios, usando alfombrar toda la región con monocultivos transgénicos y el uso, claro, de los cócteles, ¿no? Sí. Tan nocivos. Y bueno, lamentablemente mucha gente pasea en su cero kilómetro y tiene un crecimiento económico inmenso. En la misma forma, lamentablemente, las tasas de mortalidad, de morbilidad, de letalidad. Sí, se pierde un poquitito, Ale. Hola. Sí, se pierde un poquitito. Ale, ¿nos escuchás? Hola, sí. Sí, ahora sí. Se había perdido un poquitito, bueno. ¿Ahora se escucha? Sí, ahora sí. Nos decías que la tasa de mortalidad... Claro, todos los factores de letalidad, mortalidad, morbilidad aumentan, claro, como a los bolsillos de dinero, sí, a costa de esto, ¿no? Y esto es lo grave, ¿no? Que se está hipotecando un futuro, un ecocidio y un genocidio. Totalmente, sí. Así que bueno, eso para ubicarme geográficamente, ahora sí. Bueno, esta semana hubo varias situaciones muy graves, desde la visita de Patricia Bullrich a Chocobar, la vuelta a las andadas con placa y todo de Chocobar, esta persona que asesinó a sangre fría a otra persona y que generó lo que se llama, mal llamada, doctrina Chocobar, porque en realidad es doctrina Macri-Bullrich, ¿no? Totalmente, sí. Y bueno, lamentablemente ese mensaje sigue bajando y siguen dándose diferentes casos, tanto de envalentonamiento de las personas que usan uniforme, como de algunos opinólogos que sacan a luz su verdadero pensamiento y lo hacen reflotar como si fuera un pedazo de materia fecal en el ambiente, ¿no? Y bueno, ahí tenemos esas hordas de reaccionarios y de personas que desde los comentarios más infelices, como que vuelvan los militares a pena de muerte, bueno, pasan por un gradiente de un montón de situaciones. Y eso es lo que genera también un confort entre estos asesinos, ¿no? Y hablando de asesinos, bueno, en estos días uno de los asesinos de los jóvenes de Pergamino, sí, de los 7 jóvenes que fueron asesinados en el calabozo 1 de la comisaría primera el 2 de marzo de 2017, de la peor forma, porque fueron torturados, fueron incinerados, fueron asfixiados y luego incinerados, ¿no? Resucitando las prácticas de la dictadura militar. Uno de estos asesinos, que hoy es ex policía, está exonerado, pero que si bien está detenido, goza de los privilegios de la prisión domiciliaria, como es tan cobarde, es un seudónimo como Ezequiel Gar, y bajo ese seudónimo intenta amedrentar a quienes acompañamos a familiares en diferentes casos, lo hace publicando fotos y datos personales en las páginas policiales, ¿no? Bueno. Claro, y esto es lamentablemente genera que la misma corporación policial, que en realidad es una institución aguantadero, llene de comentarios a favor de estas personas y en detrimento de quien suscribe para decir barbaridades y tratar de intentar minimizar o hostigar o amedrentar, no, todo lo contrario, eso se potencia. Y lamentablemente, bueno, lo que demuestra claramente que hay un panorama que de alguna manera un sector de la opinión pública está de acuerdo para que la policía o la gendarmería o la prefectura de alguna manera pueda decidir sobre la vida de las personas, ¿no? Sí, y esto, claro, es muy, pero muy grave. Por eso hay que frenarlos en seco. Y bueno, a este cobarde que se llama Ezequiel Giulietti, que está, Matías Ezequiel Giulietti, que está, digamos, pasando información en diferentes grupos con un seudónimo como Ezequiel Gar, bueno, veremos cómo, de qué forma podemos perjudicarle este bienestar que tiene del arresto domiciliario, que dicho sea de paso, es un arresto domiciliario muy irregular porque dentro de su grupo hubo un fugitivo que fue el comisario Alberto Sebastián Donza, que estuvo fugitivo 400 días, y que el criterio del juez Olazi, que es el que está a cargo de la causa, como de los camaristas Martín Morales, Gabriela, Mónica Guride y Patricia Jure, no, Gabriela Jure, de conceder en el arresto domiciliario fue una barbaridad, porque generalmente cuando hay una persona que se fugó en un grupo, justamente eso hace que se rebote la posibilidad de conceder el arresto domiciliario. Y acá se dio, si nosotros caemos detenidos por un delito absolutamente mucho menor, no nos dan pero ni en 10 años el arresto domiciliario. Y a estos personajes asesinos se los concedieron a 4 de los 6 en muy poco tiempo, ya se están alojados en Campana, ¿no? Mira, esto con todo lo mira que este Giulietti me publicaba fotos y comentarios hacia mí en relación que yo apoyaba la marcha nacional contra el gatillo fácil. Y por supuesto que la apoyo, y por supuesto que las cárceles están llenas de pobres y de personas con causas armadas, y por supuesto que me encantaría que si hablamos de delincuentes, que hablemos de delincuentes, es decir, de arriba para abajo, y empecemos por el presidente, que sea procesado, que transcurra un proceso penal y que sea encarcelado, y de ahí para abajo, si quieren, empezamos a hablar, pero hay delincuentes que están asesinando silenciosamente un montón de personas, y hay gente que está desesperada y que a veces acude a una acción, lamentablemente, digamos, como último recurso para poder sobrevivir. Y digo, para robar algo de comida, para robar algo, porque se cansó de patear lugares, se cansó de haber tenido una condena cumplida y de ir a miles de lugares a pedir trabajo, y como tiene antecedentes no le dan, se cansó de ir a lugares a dejar datos personales, y cuando se fijaban que vivía en un barrio pobre no le daban el trabajo, y tiene una familia, y no lo justifico, pero tampoco lo quiero excluir, porque como lo excluye el sistema, ¿no? No, por lamentablemente supuesto, hay diferentes categorías, y la opinión pública lamentablemente habla de delincuentes, pero de los verdaderos delincuentes que gobiernan, de los CEOs, de los que usan uniforme para delitos organizados y direccionados, de narconegocios, a red de trata, a zona liberada, a reclutamiento de jóvenes para delitos direccionados, a pirata del asfalto, muchas veces guardan su opinión, y esto, el delito, la inseguridad está en los patrulleros, en los puestos de prefectura, en los puestos de gendarmería, donde vimos cotidianamente, hasta el último caso este de Bocha Redo en Parque Patricios, cómo operaron, cómo después intentaron esconder las pruebas, ir a buscar las vainas de los proyectiles, es decir, esta es la inseguridad que lamentablemente el discurso de Patricia Bullrich avala y envalentona. Sí, aparte, no, unas 36 horas después del asesinato de Bocha Rego, ella se sentó a tomar un vinito, por decirlo de alguna manera, con Chocobar, ¿verdad? Una barbaridad. Sí. Y otra cosa más, en estos días, creo que ayer o anteayer, le mandó a la familia de Bocha Rego unos pañales y otras cosas, pero que ahí Adriana Meyer lo publicó, pero que fue una tomada de pelo, una barbaridad, en vez de ocuparse del tema real central de camino de los datos procesales y de los hechos procesales para hacer una limpieza o generar ahí un acompañamiento a la familia, no, le mandó para que el bebé tenga un pequeño ajuar. Esto es una barbaridad, un disparate, una provocación. Ale, vos hablabas de que hizo comentarios en tu contra Matías Ezequiel Giulietti, pero además hubo algún tipo de amenazas, o se limitó a estos comentarios nada más. En general, no. En este caso no hubo. Además, yo fui a la fiscalía y no pude darle la forma de amenaza, la figura. pero permanentemente hay, eso uno ya lo tiene instalado porque estos cobardes se manejan de esta forma. Sí. Es decir, igual yo tomo mis recaudos, ¿no? Pero cualquier acción que tenga la consistencia de la amenaza es inmediatamente formalizada como denuncia para que quede un precedente, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y lo que tenemos que saber, creo que las y los militantes que acompañamos a las familias, que somos los fusibles, que debemos cumplir esta función. Yo prefiero mil veces que haya un entredicho con estos asesinos o con los que lo avalan, sí, con uno de los acompañantes y las acompañantes, y no con los familiares directos, que ellos tienen un sufrimiento tremendo, ¿no? Y, claro. Y esto es gravísimo. Entonces, una pregunta más ahí con respecto, sí, a esto. ¿Hay fecha para el juicio para estos seis? Para estos cinco, en realidad. No, ¿no? El juicio se está alargando. Calculamos que va a ser para el año que viene. Correcto. Hay un montón de información. Ahí el doctor Gonzalo Alba y el doctor Tapia, que son los abogados de cinco de los seis policías, quieren seguir instruyendo la causa. Están interponiendo algunos recursos para que no se le dé a juicio. Lamentablemente les salió mal acá de apelaciones, donde ellos apelaron, les denegó esa elevación a juicio, así que se eleva a juicio, pero sigue habiendo un montón de pruebas. Están apretando a un montón de testigos en sobrevivientes, en cárceles y en los que están en libertad, los están apretando de una manera terrible. No hay organismos que estén acompañando seriamente, generando la figura de protección. Esto también es muy grave, porque los testigos empiezan a sacar de su testimonio y a darse vuelta, y esto no pasa en este caso, pasa en un montón de casos. Claro. Cuando se llega al juicio, lamentablemente a veces las versiones son bastante livianas frente a la carga pesada que tenía para las acusaciones. Están intentando entorpecer una cantidad de pruebas donde hay mensajes, donde dicen que lo tecnológico no está, las estrategias de estos mercenarios judiciales que defienden a con Racandil, en el caso de Rodríguez, pero está de vuelta en esta semana, bueno, y se supone que terminaría en octubre, como pasó en el caso de Gabriel Blanco, claro, que vuelto muy inclusive acusaron a ACE de impuestos a sí, los testigos. En este caso, bueno, afortunadamente Gabriel Blanco, por suerte, se vuelve a abrir el caso. Claro. Se vuelve a entrecortar, Ale, se vuelve a entrecortar bastante. No sé si te moviste o qué. A ver, ahora vamos de nuevo. En el caso Blanco y... Bueno, en el caso Blanco, por suerte se vuelve digamos, se le da nulidad a la absolución de los policías. Bien. Pero bueno, se daba lo mismo con Racanelli, de ensuciar, de acusar a la PDH, de extorsionar a los testigos. Y esta es una estrategia lamentablemente utilizada por los abogados que defienden policías asesinos, ¿no? Claro. Sí, recordamos eso, sí. Bueno, otro dato bastante feo de esta semana fue la confirmación a través de la Corte Suprema de la extradición para Facundo José Iguala. Para cuando se fue exactamente ayer, sí. Que marca claramente la existencia de un pacto transandino de que se dio con Bachelet y Macri, y también la... en la región el intento de avanzar sobre el etnocidio a cambio de los grandes negociados de las tierras, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. Así que, y con respecto al arte callejero, bueno, seguimos avanzando, acompañando las reuniones de comisión, exigiendo la nulidad del proyecto en su totalidad, porque es un proyecto absolutamente punitivista, de penalizador, de persecución, de censura de cualquier actividad en el espacio público. Este martes que viene a las 15 horas se reúne de vuelta la Comisión de Justicia y Asuntos Constitucionales, y vamos a estar ahí de vuelta para seguir pidiendo la nulidad, porque es un mamarracho. A pesar de que nosotros hablo de artistas callejeros y artistas callejeras, tenemos la posibilidad de que se minimice la persecución sobre nosotros, queremos solidarizarnos con todos los demás espacios para pedir la nulidad. Esta última semana hubo una represión feroz en Once y en Flores a hermanos senegaleses, con unas golpizas terribles, con robo de mercadería, porque no es secuestro, porque no constan actas de secuestro de mercadería, y bueno, y estas situaciones, ¿no?, que hay que seguir visibilizando. gracias a medios como ustedes que nos dan la oportunidad de que se visibilice, ¿no? Claro, supuesto. Perdón, ¿cómo? No, no, digo que ustedes son los que traen los temas y es importante que podamos visibilizarlos, ¿no? Desde el lugar que tenemos nosotros. Bueno, y quería ir cerrando, invitando a todas y a todos este próximo lunes, a partir de las 4 de la tarde, bien, a marchar por la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que se va a dar en la Ciudad de Buenos Aires, de Congreso Plaza de Mayo, y en simultáneo en un montón de ciudades del país, para poder acompañar a familiares, para poder acompañar tanto ese día como una foto, pero que también día a día poder poner la oreja, acompañar en los juicios, generar colectivos en diferentes lugares para que las familias no queden aisladas y que no luchen sola contra este aparato terrible donde hay una sociedad judicial policial, ¿no? Exacto. Sí, ahí estaremos. Sí. Ahí estaremos. Ahí nos vamos a encontrar seguramente el lunes. Seguro. Bueno, Ale, muchísimas gracias nuevamente. Un gusto que hayamos podido retomar tu columna. Y te decimos que tengas cuidado con lo que se bebe en los próximos días porque se viene el cóctel agrotóxico de primavera. ¿Eh? Ojo, ojo. Un abrazo. Un abrazo. Buen fin de semana. Gracias igualmente. Hasta luego. Alejandro Cabrera Britos y su columna de Derechos Humanos. Vamos al tema, la grieta. Me baso en tus delirios, ya no puedo respirar, usurpando tierra ajena, listo para disparar, topadora y balacera, ya no pueden acallar a la gente de la tierra, lista para germinar. Olas en la ciudad, vamos a extender la grieta para que crezca, vamos a extender la grieta para que crezca. En las mentiras que todos pronuncian hoy, ya no hay resto, ya no hay nada, solo la resignación. Pero el tiempo no es ingenuo, sabe cuándo disparar contra el acostumbramiento, listo para concretar. Matar, encienden la mecha que va a estallar, por ríos y valles los oigo llegar, abriendo caminos sin vacilar, vamos a extender la grieta para que crezca, vamos a extender la grieta para que crezca. Vamos a extender la grieta. Están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Acá ya llegando a la primera hora de este programa, de este Piedra Libre, como bien lo dijimos, Capicúa 494, no sé por qué nos gustan los capicúas, pero bueno, es algo que es, cuando había boletos había gente que los juntaba. Los juntaba, sí, sacarte un capicúa, claro. Eso era, sí. ¿Viste? Hoy ya no tenés esa posibilidad. No sabemos cómo cuentan los boletos, ni siquiera no, hoy ya tenemos los boletos, porque antes mirábamos un número que era imposible, tenía muchos numeritos, pero no podía sacar un capicúa muy difícilmente. Era, por eso se coleccionaban, claro. No era de tres cifras. No, por supuesto, no era de tres cifras. Hace unas semanas estuvimos hablando con Ivy Ivana, la mamá. Sí, una mamá protectora, sobre el abuso que ella estaba y ese camino que estaba encarando el juicio. Y bueno, esta semana el Tribunal Oral Criminal número 7 de Loma de Zamora resolvió condenar a 11 años de prisión a Gabriel Orlando Sosa por el delito de abuso sexual agravado contra su hija. Uh-huh. Si bien el sufrimiento, y ella misma lo decía, esperaba que esto sea un precedente de lucha, ¿no? Claro. Porque siempre que hablamos con las madres protectoras vemos todo el camino judicial, la burocracia, muchas veces la falta de ética de algunos profesionales en cómo lo toman, la cámara cuando hacen las distintas... La cámara Gesell, efectivamente. Sí. Y también a veces no tener ese apoyo psicológico que se necesita, no creerles, ¿no? Y cuando las madres yo te creo... Y la, ¿no?, marca, y escucho, del patriarcado y en la justicia, ¿no? Y la patriarcado, así que bueno, es un proceso que a ella le llevó tres años, que fue muy duro, ya son sus palabras, ¿no? Y de todas las que hemos escuchado, claro. Pero en este caso sí, se condenó a 11 años y eso es realmente muy importante para toda la lucha de todas las madres que hoy están en esa situación y que lamentablemente el abuso sexual infantil a niños, niñas y adolescentes es bastante, bastante habitual. Lamentablemente, ¿no? Claro. Y bueno, y como ella misma lo dice cuando comunica esto, digamos, este buen resultado, estos dos fiscales, sobre todo, ¿no? La fiscal de primera instancia y el fiscal de segunda instancia, que tomaron en serio lo que estaban recibiendo, entre otras cosas, ha impedido lo que a muchas chicas y chicos les viene después de perder un juicio, que es la revinculación, porque hay, claro, que recordar eso, lo que viene después que el juez dice que no hubo abuso, viene la revinculación con el progenitor abusador. Mm. Digo, continúa el martirio de alguna manera al que han sido sometidos, ¿no? Iván agradeció tanto al fiscal como, claro, a la fiscal, a Silvia Esteves y el fiscal Héctor Toneguso, que cuando evaluó la casa tuvo, ¿no?, ese buen desempeño, claro, porque no es fácil encontrarlo. En este camino hemos hablado muchas veces y realmente este es un camino que es muy, pero muy duro. A nosotros nos llega de una manera impresionante cada vez que recibimos estas denuncias y no queremos ni pensar lo que es para el que lo está viviendo directamente. Así que bueno, se hizo justicia. En este caso se hizo justicia. En este caso sí, por suerte. Uh-huh. Así que, y sí, las luchas. Y yo tenía para comentarte que lo traigo porque son luchas. Seguimos luchando totalmente. Y el 20 de agosto de 1996 fallecía Carlos Jáuregui, que fue un ferviente militante de los derechos de la diversidad sexual en los años 80 y 90. Él participó en el 1981 de la primera de una marcha del orgullo en Francia, que lo conmovió, y volvió acá a la Argentina y ahí armó la comunidad homosexual argentina, CHA, conocida, que presidió por varios años. Digamos, ese recuerdo de una lucha de muchísimos años. Y cuando uno piensa en esto, en la madre protectora, o piensa en la lucha por el aborto legal, y piensa en la ley de femicidio y todo lo que uno va, dice, bueno, es una lucha que llevó años. Hoy el tema de la diversidad va teniendo de a pocos distintos momentos, ¿no? Y entendemos que se va dando todo lo que se va logrando con estar en la calle y con las distintas luchas que se hacen. Entonces nos pareció que estaba bueno nombrar y hacer este recuerdo. Ahora justamente en Alemania se está generando una ley donde en el documento va a aparecer con diversidad, o sea, vos podés poner cómo considerás que es tu inclinación sexual, ¿no? Si sos género. Claro. Entonces vas a poder decidirlo. Y bueno, recordemos que hay un ISO específico que determina cómo se debe plantear esto en cualquier documento, ¿no? Claro. Está primero la M, después la F, hay dos casilleros, no hay más. O sea que lo que va a hacer Alemania va a ser romper justamente con esta norma ISO. Exacto. De cómo se consulta sobre nuestro género. De nuestro género. Bueno, así que eso es un poquito lo que trajimos hoy como información, que son de alguna manera positivas, ¿no? De las luchas y que se dieron en el ámbito de géneros. Y de otras transformaciones vamos a hablar después de esta pequeña tanda. Sí. Porque nos vamos a hablar con Claudia Corol sobre. ¿Estamos en la cuarta ola del feminismo? ¿Es así? ¿Cómo se determina aquello? Estás escuchando La Colectiva, 102.5. La cócula. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por La Colectiva, 102.5 FM. La Radio Pele. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contáctate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Nos fumigan y dicen que llueve. El biólogo molecular Andrés Carrasco demostró en 2009 los efectos del glifosato. Era devastador en embriones anfibios. Aparentemente el glifosato está interfiriendo en un metabolismo muy puntualmente importante en el desarrollo embrionario de todos los vertebrados. Todos los que están acá adentro son vertebrados, igual que los anfibios, igual que las aves, igual que los reptiles, igual que los peces. Y lo que estamos haciendo en este país, no solamente el Estado, todo lo que rodea el sistema productivo, quiere seguir insistiendo de que esto es un círculo virtuoso a costa de, vaya a saber cuáles las consecuencias dentro de 10, 15 años. Dejarle una tierra envenenada a nuestros hijos o nietos. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Bueno,

entramos a la... Ya pasamos la última media hora. El último tramo de este Piedra Libre. Hemos recorrido. Esta vez no nos fuimos a Nicaragua, sino que Nicaragua hizo un paseo por Buenos Aires. Así que allí estuvimos. Estuvimos con Alejandro Cabrera Brito y su columna de Derechos Humanos. Estuvimos con Claudia Corolla hace apenas unos minutos. Y seguimos debatiendo acá entre nosotros, fuera del aire. Muy linda la entrevista. Sí, perfecto. Bien, y ahora digamos que Martín Marcesi es como el sol, aunque no lo veamos. Siempre está, ¿no es cierto? Notas entre las notas. Entre las notas no pudo venir, no sabemos exacto, no sé, porque no me doy cuenta por lo que bajé de quién me está hablando. Bien ahí. Así que, como siempre, para mí quiero que me sorprenda, y bueno, también seguro me va a sorprender con lo que nos va a contar. Exacto. Así que directamente lo vamos a escuchar a él para que él nos relate de qué música estamos hablando y de quién. Con el misterio que nos mantiene vivos. Notas entre las notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura, espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Muy buenas noches, estamos en una nueva columna de música, de Notas entre las Notas. Esta vez es una columna que estoy haciendo desde el pasado. Les estoy hablando desde el pasado porque es una columna grabada, no estoy en el estudio. Creo que ya hice este chiste antes en otra columna grabada, así que les pido disculpa. Aunque bueno, dicen que el público se renueva, en fin. Hoy vamos a hablar de Laboratorium Piesni y de la música de Ucrania, de los Balcanes, de Polonia. Es un grupo de chicas muy jóvenes. El grupo fue formado en 2013, un grupo coral que se dedica a hacer principalmente música, como ya dijimos antes, de Ucrania, de los Balcanes, de Polonia, de Bielorrusia, Georgia y Escandinavia. Aunque también ocasionalmente pueden hacer músicas de cualquier otro lugar del mundo. La música coral femenina tiene una tradición muy fuerte dentro de los países de Europa Oriental y de los Balcanes también. Cuenta el mito que cuando los hombres iban a cazar, salían a cazar o iban a las guerras o iban a matar algo, por la razón que fuera, las mujeres se quedaban en los pueblos haciendo las tareas de mantenimiento, que bueno, suelen ser bastante monótonas y aburridas, y cantaban para sobrellevar esta situación. Esto generó un repertorio de canciones a lo largo de los siglos y una forma de cantar bastante particular que se aleja bastante de la forma de cantar académica de la música occidental, que por ahí es la tradición que nosotros conocemos más. Dentro de lo que es la música coral, la música coral que nosotros conocemos, incluso la que conocemos como de raíz latinoamericana, tiene una impronta mucho más fuerte de la herencia de la música occidental académica. Utiliza el contrapunto, la armonía tradicionales. Esta música no. A principios del siglo XX, finales del siglo XIX, varios musicólogos se han ocupado de recopilar estas músicas, muchas veces llevándolo para el terreno de la música académica, agregándole conceptos de la armonía tradicional occidental o del contrapunto, para hacerlo más interesante a sus oídos, y más recientemente también se lo ha fusionado bastante con la música contemporánea también de tradición académica occidental. Lo que diferencia al grupo que vamos a escuchar hoy, que se llama Laboratorium Piesni, con respecto a estos intentos de musicólogos por actualizar la música tradicional vocal femenina de estos países, es que está hecho por gente que no tiene estudios musicales. El Laboratorium Piesni no se maneja por partituras, son todos músicos que hacen los arreglos de oído, de una forma por ahí más cercano a cómo se hacía originalmente. Esto no quiere decir que el resultado final de la música sea más cercano a la forma en que se pensó o que se concibió esta música. Porque si bien no pasa por el tamiz de la música culta, digamos, pero sí pasa por el tamiz de la cultura actual. Son chicas que son muy jóvenes, están por los 20, 25 años y viven en un mundo donde existe el pop, existe la música radial, y yo entiendo que parte de esos conceptos están en esta música. Los invito a escuchar el primer tema que tenemos para hoy, que se llama Estoy pa' Moro. Y que lo que cuenta es lo siguiente. Dice: cuenta que una banda de cisnes volaba por el mar, donde apareció un águila que las hizo salir volando, desperdigadas. Los cisnes volaban con sus hijitos. Cayeron plumas grises sobre una pradera verde. ¿Y quién junta las plumas? Una bella doncella. Esa es la letra de este tema. Y bueno, invito a escucharlos. Estoy pa' Moro por Laboratorium Piesni. Estoy pa' Moro. Bueno, acabamos de escuchar entonces Estoy pa' Moro de Laboratorium Piesni. Una de las características de este grupo es que, además de cantar, realizan ruidos con las voces, muchas veces imitando a aves o a ruidos de la naturaleza. La temática de las canciones muchas veces está ligada con la naturaleza y con las aves también. También se percibe en esta música algo ligado a lo ritual, a lo ritual y a la naturaleza. En los videos que uno puede ver de este grupo en YouTube, generalmente las temáticas son siempre la misma: un grupo de mujeres que se juntan en el bosque y tocan los tambores y cantan. Hay algo, no sé si religioso, pero sí ritual en esta música, que la música acompaña, porque generalmente son armonías estáticas. Esto genera así como un clima, digamos, más espiritual, si se quiere. Bueno, para esta segunda parte, el segundo tema que vamos a escuchar en el día de hoy se llama Ulisi. Es una canción ucraniana que significa, su título Ulisi es en el bosque. Y una parte de la letra dice: allí en el bosque un cucú hizo un nido y salió volando. Nuevamente la temática de los pájaros, el bosque, la naturaleza en este tipo de música. Así que bueno, los invito a escucharlo y espero que les haya gustado. Si quieren pueden googlearlo o buscar en YouTube, hay un montón de videos de Laboratorium Piesny. Que lo disfruten. ahí nos trajo estas versiones, ¿no? De Precio. Ay, se me fue ya el nombre, ahora me voy a acordar enseguida. Ya lo busco en algún lado. Laboratorium Precio, ¿no? Exacto, sí. Ahí está. Estas chicas muy jóvenes. Precio. Exacto, Piesic. algo así. Disculpe, que mi idioma acá no funcionó. Bueno, yo estaba con el ruso y todas esas cosas. Sí, sí. Lo abandoné en la previa del Mundial, ustedes tendríamos saben. Tendríamos que haber esperado que Argentina llegara un poquitito más adelante. Estoy preparando para Qatar, así que ya estoy... Lo que va a ser eso, bien. No te rías, Alan, es así. Uno tiene que estar preparada para todo, En la próxima podemos invitar, por favor, a Alan que nos cuente un poco de lo que ha sido su estadía en Rusia, porque él sí estuvo en Rusia. Y siguió la selección hasta donde la selección llegó, obviamente. Hasta donde llegó y nos mantuvo ahí como corresponsal para el Ruta Alternativa, el programa que hacemos a la mañana. Queremos comprometerlo así de prepo en el aire, pero queremos que nos cuenta esos días en que se reunía con amigos y que tomaban, nos mandó latitas y cositas que ahí, bueno, toda esa cosa que vivió el backstage del Mundial, no solamente los partidos. Exacto. Queda todavía falta acá para que lo cuente. Así que un día vas a venir a contar el backstage de lo que viviste. Bueno, y nos quedan unos poquititos minutos nada más de este Piedra Libre. Yo estuve al comienzo del programa hablando del flan. Y esta pavada absoluta y monstruosa de casero de... Quiero flan. Y esto, vio que a mí las cosas me remiten a otras. A ver, a otras. Y aparte me contagio de gente con la que me estoy juntando más seguido ahora. ¿Ah, sí? También, claro. Sí. Entonces, miro cosas. ¿Va a decir de quién? No voy a decir de quién porque no está presente. ¿Vio? Ah, bueno, por ahí se me ofende. Bien. Respeto al otro que claro, no está presente. Claro, perfecto. Me remitió a Los Maderos de San Juan, ese cantito. ¿Acerrín, Acerrán? Acerrín, Acerrán, que tiene distintas versiones. Como toda canción cita popular, tiene versiones, se van adaptando según el lugar del mundo donde lo vayan diciendo. Pero particularmente en el Río de la Plata, Perú, Bolivia, Acerrín, Acerrán, no piden flan, ¿no? En ningún lado piden flan. Pero en el Río de la Plata tiene este versito. Vea, mire, Acerrín, Acerrán, Los Maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso. Y les cortan el pescuezo. Ahí está. Digo, está bien entonces que estos muchachos pidan flan. Me refiero a la gente de Cambiemos, porque en definitiva lo que nos están haciendo un poquito es eso. Bueno, yo me quedé con lo que fue hoy, que todavía no lo pudimos hablar. Terminaron a las 19 cuando empezábamos el programa, esas clases abiertas en Plaza de Mayo. Hubo muchísima gente, hubo gente con una cantidad acá, no llegué a poder entender de la cantidad de clases, de profesores, de sociales, de psicología, de medicina, también del Carlos Pellegrini, de exactas, o sea, se juntaron todas las distintas universidades. 12 50 horas, ¿no? Clases, 50 claro. Clases. Con interesantes algunas, seguramente. Acá en algunas se especifican un poco, ¿no? La cosificación de las sociedades modernas, por ejemplo. O sea que estuvo muy interesante, hubo mucha gente. Por suerte el tiempo ayudó, si bien un momento una lluvia, pero después mejoró. Y como decíamos, parece que muchos nos hicieron caso a la mañana. Los invitamos a ir a almorzar a Plaza de Mayo, algunos fueron a merendar. Ajá. Pero hubo mucha concurrencia y pudieron hacer su reclamo, y bueno, esperemos que para esta semana tengamos alguna solución, porque así como vos lo hablás, piden flam, no le dan. Acá no nos están dando lo que corresponde a todos y todas, a todes, salarios que están pidiendo, así como también en las escuelas bonaerenses. Las universidades públicas de todo el país, ¿no? Vuelven al paro a las escuelas bonaerenses, porque también vuelve a ser irrisorio. Hoy ya no estamos hablando, están pidiendo el 30, ya se quedan cortos, porque estamos hablando que vamos a llegar a fin de año con un 34-35% de inflación. Uh-huh. Y encima dividida en una cantidad de meses que no sabemos cómo vamos a llegar. Bueno, los universitarios alcanza al 10,8 lo que les están ofreciendo, claro, lo cual es realmente irrisorio, es una toma de pelo, para decirle andate, tomátela, buscate un laburo. Claro. Y además en el próximo presupuesto ya saben que hay un 8% de aumento previsto para el presupuesto